Colombia, baby. Miramos, éramos amigos pero nos buscamos. Lo que no estaba permitido sucedió. Solo fue una noche pero como quiero que se dé otra vez y vivirlo de nuevo. Porque seguimos dando vueltas si eso dio. Eso no tiene sentido, no podemos ser amigos después de haber probado lo prohibido. Permitido sucedió. Solo fue una noche, pero como